Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Total, por fin. ¿Volvés a Pueblo Andino? Sí, vuelvo a Pueblo Andino. Ahora sí, para, ¿vivís en Granadero Baigorria todavía? Vivo en Granadero Baigorria, sí. Bueno, ¿y volvés a Pueblo Andino que queda dónde? Y a 40 kilómetros de ahí. Sí. Vuelvo todas las semanas, porque tengo mis viejos ahí. Entonces, vuelvo regularmente, vuelvo. Además, bueno, porque el pueblo es mi pueblo, así que vuelvo. Aunque no tuviera, volvería igual, ¿no? ¿Viviría si no es en un pueblo? Mirá, en realidad Granadero Baigorria es una ciudad bastante importante. No es grande como Rosario, no tiene las dificultades que tienen las grandes ciudades. ¿Sabes qué quise decir vida de pueblo? Porque sí, me corregiste bien. Sí, sí, sí. Quiero decir que yo prefiero la vida, una vida más más cercana a la vida de pueblo, ¿no? Nunca llevé una vida rural, digamos, pero me siento mucho más cómodo. De hecho vivo en un lugar tranquilo, bastante apartado, no hay tránsito donde yo vivo, en fin, una serie de cosas que son bastante cercanas a la sonoridad de mi pueblo, ¿no? ¿Y sos más de campo o más de río? Y te diría, vivo bastante cerca del río y en realidad siempre estuve vinculado al río, y yo te diría que yo me siento muy cómodo en el ambiente fluvial. Es un ambiente en el que me siento, con el que me siento identificado. Viví siempre rodeado de ríos, así que... ¿Dirías que es una de o la fuente de inspiración? Yo creo que sí. De todas maneras, muchas veces me preguntan, ¿por qué vos que le cantás al río? Y entonces a mí me da la idea de que apareciera solamente la cuestión paisajística en lo creativo. Y a veces esa parte del ambiente aparece expresamente, y te diría que con un protagonismo especial. Pero otras veces simplemente atraviesa las experiencias humanas, los dramas comunitarios, es lo que está ahí, el sustrato permanente, en todo caso, ¿no? El lugar donde uno vive, el lugar donde uno se siente cercano, ¿no? Yo me acuerdo ahora que decís de la acusación, comillas, de meramente paisajístico. Uh-huh. Que cuando se habla del folclore argentino, sí, sí, se lo divide entre aquel... Se suele dividir, folclore, claro, sin claro. El hombre, y el hombre que aparece que cuando la protesta, cuando, claro, cuando sí, los sí. 60 y después... Claro, sí, bueno, también yo todos hemos advertido esa división, ¿no es sí. cierto? Y a mí me parece que, qué sé yo, es bastante difícil hablar meramente del ambiente sin hablar del hombre presente. Pero digamos. Se ha logrado, ¿eh? Se ha logrado en algún momento. Bueno, consuetudinario representante del tema. Bueno. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está el autor de Canción del Pinar, Era en Abril, Carcará, Cuando, Oración del Remanso, Huayno del Diablo. Hoy cuenta quién es Jorge van der Mole. Empezaste a estudiar guitarra a los 9 o 10 años, decime si tengo bien el dato. Sí, está bien. Pero con un maestro que era bandoneonista. Con un bandoneonista, sí. Tocaba guitarra también, pero su instrumento era el bandoneón porque tocaba en una orquesta de tango. Vivía a 3 cuadras de mi casa y me enseñaba... ¿Hablamos de Pueblo Andino? Sí, sí, sí, sí. Sí. Me enseñaba música, me enseñaba teoría y solfeo, los libros de técnica de guitarra, los iniciales, y fundamentalmente tocaba el bandoneón, y cuando quería darme alguna cuestión, mostrarme alguna cuestión que tuviera que ver no con lo técnico, sino con su propio amor a la música, agarraba el bandoneón y ponía alguna partitura y tocaba el bandoneón, y ahí yo veía que el tipo estaba como transformado, digamos, ¿no? Había una cosa del vínculo con la materia artística que él lo mostraba de ese modo. Cerraba los ojos y tocaba el bandoneón, y yo estaba como una especie de ritual ahí, viste, como el tipo tocaba. cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz. Van der Mole nació en 1956 en Pueblo Andino, en la provincia de Santa Fe. Después de estudiar guitarra, comenzó como integrante de coros, con repertorios que abrevaban tanto en los géneros urbanos como en las diversas expresiones del folclore argentino. ¿Te mandaron tus viejos a estudiar guitarra? ¿Vos les pediste? Sí. Miti, miti, eras un vago y... No. Dijeron, hagamos algo con este pendejo. No. Mi viejo cantaba, le gustaba cantar en casa, ¿no? Mientras hacía cosas, cantaba y me enseñaba por ahí algunos fragmentos de las cosas que cantaba él. O yo aprendía, me las cantaba a mí. ¿Qué hacía? Mi papá. Sí. Mi papá era empleado de una fábrica de papel, que fue una de las primeras que hubo, entiendo que en el país, de celulosa argentina. Y laburó ahí 45 años, qué sé yo. ¿En la misma empresa? Sí, sí, en turnos rotativos además. Que era bravísimo laburar en turnos rotativos, ¿no? Imagínate, cada 3 días cambiaban los turnos, iba rotando. ¿Y tu vieja? Y mi mamá trabajaba en mi casa, y también era modista, y cosía, y bueno, era su trabajo, el de estar en casa y el su trabajo de modista. Bueno, y entonces tu viejo cantaba y te enseñaba. Me enseñaba a cantar y me enseñó unas cuantas cosas así, fragmentos de cosas de las que él cantaba. Y en un momento, yo supongo que porque a mí me gustaba cantar también y a ellos se les ocurrió. Yo creo que fue una ocurrencia de ellos en algún momento, porque yo decía que me gustaba la guitarra o qué lindo tener una guitarra. No sé cómo era. Algo recuerdo así, y ellos en un momento me regalaron una guitarra. Y después, teníamos un maestro cerca, así que vino muy bien. Escúchame, ¿y después cursás agronomía? Sí, agronomía. Eso tiene que ver con que, bueno, me gustaban, no tenía posibilidades, no tuve posibilidades de seguir una carrera vinculada con la música en ese momento, por cuestiones de conveniencia familiar y tensiones y esas cosas. Uno termina secundaria, en fin, yo quería seguir haciendo composición en la escuela universitaria, lo que era el Instituto Superior de Música en Rosario. Sí. Pero bueno, no se pudo, así que terminé yendo. Lo decís con un dejo de melancolía. No, y vos sabés qué, de alguna manera, como yo creo que si uno está conforme con su presente, sí, con todas las dificultades que pueda tener, pero de todas maneras está conforme con muchísimas cosas, agradece profundamente que las cosas del pasado hayan pasado del modo que pasaron. Distinta habría sido mi vida si hubiese estudiado composición en la escuela universitaria de música. Alguna de esas ciencias o algo. Estoy seguro que habría sido todo muy distinto, y como yo estoy muy contento con mi vida y con mi entorno, agradezco que no haya sido así, que no haya podido. Así que entré en una carrera que tenía que ver con la biología, que me interesaba mucho también. Sí. Donde sí encontré un apoyo familiar, y la terminé. Me costó un tiempo, pero la terminé. Me recibí de agrónomo en el año 81. Pero mientras tanto seguía haciendo un poco de música, ¿no? Bastante. Integrante ya de la trova rosarina, en 1982 el Fander se lanzó como solista y un año después graba su primer disco, liderando la banda con la que continuó hasta 1986. ¿Y ejerciste de agrónomo? No. No, porque se superpuso. Se superpuso lo otro, la nueva trova rosarina. Exactamente. Sí, sí. Empezaron a aparecer otras esas opciones. La verdad que lo de la trova fue una emergencia que nos posibilitó a muchos, nos allanó un camino y nos dio posibilidades que en mi caso yo no tenía pensadas, ¿no? Grabar un disco en el año 83, por ejemplo, con un repertorio mío, con la escasa trayectoria que yo tenía, era realmente una cosa que imprevista, ¿no? Quiero decir que eso sirvió para que de alguna forma varios de nosotros estableciéramos finalmente un camino, un proyecto, ¿no? ¿Fue una casualidad la trova? No te voy a contestar lo que contestaron aquí mismo. No, Barrieto, yo... Barrieto, Silvina... ¿Quién nos falta? ¿Goldín falta? A mí me parece que no. A mí me parece que de todas maneras, gente que venía trabajando fuertemente, porque no era que se inventaron en el momento. Estamos hablando de músicos, de artistas que venían trabajando hacían muchos años. No emergieron de la nada en ese momento. Tenían un fuerte trabajo dentro de los géneros del rock, todos. Digo todos ellos porque yo estaba más descostado como compositor en ese momento, ¿no? Pero me parece que por la energía con que las cosas se hicieron, sí, de cualquier modo, más tarde o más temprano coincidido. En todo caso, lo raro fue que coincidieron tantos antes. Me parece que a lo mejor habría sido más tardía la aparición de gente como Juan Carlos, por ejemplo. Sí. Pero indudablemente, con esa energía interpretativa, con ese proyecto, con los antecedentes, lo mismo es el caso de Rubén Goldín, ni hablar de lo que ocurrió después con Fito Páez, inevitablemente habrían emergido. Yo creo, sí, obviamente que las condiciones que se dieron en ese momento fueron especialmente propicias para que emergiera en ese momento, ¿no? La inminente vuelta a la democracia, guerra de Malvinas, el particular estado del mercado del disco, en fin, una serie de cosas, ¿no? Eso sirvió mucho. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me echó vuelo de trinos y sangre la voz. Se me echó pedazos y sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Compositor, intérprete, docente, trova rosarina, un grande, un enorme, cuenta hoy quién es, Jorge van der Mole. ¿Vos te imaginaste que podrían tener la repercusión que tuvieron tan rápidamente? Y yo creo que nadie se imaginó. Visto en el exacto momento en que empezó a despegar. Nadie se lo imaginaba. No, nadie se lo imaginaba. Verdaderamente. Yo creo que fue así, una cosa inesperada. De lo que realmente me gratifica mucho, sí, pensado a mucho tiempo, sí, 30 años después, sí, es que se están cumpliendo, sí, sí, se están cumpliendo. Por ahí andamos. Sí. Por ahí andamos. Es que afortunadamente uno no debe pensar en aquella emergencia como una cosa que apareció y terminó. No querés ser nostalgioso. Claro, no, para nada. No debe ser mirado como una... No permite ser mirado como una pieza de museo, digamos. Ocurrió en aquel momento. Gracias a Dios. Claro. Pero más vale. Mira ahora, bueno, vos mismo estás presentando Fander, pero oíme, Baglietto y Silvina volvieron a cantar después de... de un montón de años. 25 años, qué sé yo, sí, un sí, éxito sí. notable. Claro, claro. Y no ya pensados como la nueva trova. No, ¿viste? No, no, claro. Y bueno, la misma carrera de Juan, que pasó por otros géneros, con otro tipo de expresiones. Hay un disco nuevo de Rubén de hace poco tiempo, hay un disco de tango de Adrián Bonicio de hace... relativamente poco. Quiero decir, ese tipo de cosas permite ver que caminos a lo mejor divergentes o con ciertas diferencias en lo estético, ¿no? Cada uno buscó su rumbo, su camino, pero afortunadamente todos nos hemos mantenido activos, quiero decir. No sé si te va a joder esto, pero... porque a veces joden estas preguntas, pero con la mejor leche. ¿Admirás, te llevas mejor... tenés una química, pero sobre todo, ¿admirás de alguno de ellos a alguien en particular? Lucho González, digo... Sí, bueno... Bonicio... Mirá, sinceramente, no quisiera que la respuesta me pareciera que pretendidamente... equitativa. Okay. Yo tengo de cada uno de ellos una admiración en cada cosa. Yo pareja. Claro, porque yo creo que hay en Juan Baglietto una energía interpretativa que es muy singular, que no todo el mundo tiene, que es bastante difícil de acercarse a esa energía, a esa calidad expresiva. ¿No? Y seguí con el resto, no, ya que lo mencionaste. No, pero creo... estaría bárbaro, Fan de Hermole, hablando de cada uno en particular, pero está buenísimo. Pero sí, lo creo verdaderamente. La voz que tiene Rubén y el modo en que encara las cosas, el modo en que compone, me gusta mucho. La capacidad letrística que tiene Adrián es incomparable. El modo que narra y las ocurrencias a nivel de su lenguaje son muy personales y realmente son admirables. Lalo es el que se nos fue, y Lalo tenía una capacidad a nivel de creatividad en sus instrumentos y un gusto para arreglar. Además era buen compositor, quiero decir. Y bueno, y de cada uno admiro toda la obra de Fito Páez, porque me parece un tipo que de una inteligencia y una sensibilidad impresionantes. Lo digo verdaderamente. A veces uno dice, no, pero este está más lejos porque hace folclore. Ajá. Y qué sé yo, pero hay cosas en la obra de Páez que me parecen emocionantes. Sí. Realmente. Y con respecto a Lucho, que vos mencionabas antes, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con él en un proyecto que se llamó Primer Toque. ¿Cuánto laburaste? ¿Dos años? Dos años. Dos años con Lucho, y que... y fuimos sus alumnos, en realidad. Nosotros tocábamos con él, pero en realidad el que definía más o menos el eje de los arreglos y que después terminaba de resolver todas las cuestiones armónicas, era Lucho. Nosotros aprendimos mucho en ese tiempo. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y de Van der Mole qué admirás? ¿Sabes qué? A ver si te crees que vas a zafar. Sí. No, ¿sabes qué? La porfía y la tenacidad, básicamente, son dos recursos que yo tengo, que los atesoro, porque me sirven para seguir adelante, inclusive cuando las cosas no me salen. ¿En lo profesional o en lo humanístico, personal? En todo, sí. Soy un tipo muy porfiado. ¿Y tenés porfías en particular? No sé, qué sé yo. Por ahí la gente que está alrededor de uno habla mejor que uno, o es más certero que uno en eso, pero qué sé yo... Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo creativo, que en las cuales suelo empecinarme cuando algo no termina de salir. Hay algo relacionado con los lenguajes que a veces me desvela especialmente, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo poético, con lo musical, que

en el verbal, ¿no? En el lenguaje, en el lenguaje, en el habla cotidiana. Formas de expresión. Formas de expresión. Cuidados tiene, gramaticales. Tiene que ver, y que tiene que ver con la educación. Yo siento que, en particular en algunos géneros, en algunos momentos, la letra de la... La letra, pero también en lo musical también, quiero decir, a mí me parece que vamos a encontrar de todo. Está, hay una simpleza en algunas, en algunas canciones. ¿Simpleza en el carácter, de simplote? No, hay algunas simplezas en lo simple, en la falta de complejidad, en lo simple, elemental, en lo fluido, que es bellísimo. Ah. Y en otros casos hay una simpleza que es descuido, que es nada, ¿no? Pero con el desarrollo melódico de una obra pasa lo mismo. Hay obras que tienen que están descuidadas y hay otras que son sencillas y bellísimas. Y la verdad que uno, a mí me gustaría tender a esa, poder llegar en algún momento a esa, sí, a una simplicidad, con ese carácter y esa calidad, ¿no? Que en algunos momentos pasa, qué sé yo. Tal vez me haya referido a eso. Yo creo que en algunos géneros, en algunas especies musicales, yo lo compruebo y tengo esa certeza, generaciones actuales y las que vienen tienen mejores posibilidades de formarse que la que hemos tenido nosotros, porque hay más recursos, y de hecho yo creo que particularmente en el panorama de los géneros folclóricos, sí, está cada vez más cercana, o cada vez más, es menos evidente esa diferencia que se hacía entre la intuición y la educación formal dentro de la disciplina, ¿no? En 1987, Fandermole conforma el cuarteto junto con Lucho González, Iván Tarabelli y Juancho Perone, y desde 1989 continúa como solista, alternando sus presentaciones con formaciones instrumentales y compartiendo proyectos con Adriana Bonicio, con Rubén Goldín, con Lalo de los Santos, entre muchos otros. ¿De dónde parte técnicamente? No, técnicamente es como se ejecuta. ¿De dónde parte en cuanto a tus resoluciones creativas tu poesía y la adaptación a la música? Cuando... Poner este ejemplo. Sí. Cuando uno lee en Me han pedido una canción. Sí. Algo como... Hay alguien que nos pide una canción como quien ve llover calmadamente y nos clava en mitad del corazón las furias que conducen las crecientes. Esto que es bellísimo, ponele. Sí. De tanta cosa bella que has escrito. ¿Cómo salió? Bueno, ¿se entiende? Sí, ¿te claro. No me imagino que te sentás y decís, puta, que se me acaba de recurrir demente con la creciente. No. ¿Cómo no. es ese proceso? Vos sabés que... A veces el azar te acerca una idea, como a veces el azar te acerca una sonoridad, ¿no? Sí. Quiero decir, a veces predomina un sentido que uno tiene más o menos claro acerca de dónde quiere arribar, y en otros casos lo que emerge primero es la sonoridad de la palabra, que es cosa que pasa en lo poético en general, ¿no? En este caso en particular, Un muy querido amigo me llama antes de unos días antes de que yo fuera a visitarlo, que era su cumpleaños, y entonces yo le preguntaba qué quería que le regalara. Ajá. Me dice, nada, pero vos venís, que todo bien, con que vengas está bárbaro, pero dale, ¿qué te llevo? ¿Qué sé? La típica, sí, bueno, te da un vino. Ante tanta insistencia, bueno, a ver, escribí una canción. Viste como tirándote, retándote, tanto que jodés que me preguntaba qué quiero que traigas. Bueno, a ver, escribí una canción. Me dijo, pero como una joda, digamos, como una mirá mitad vos, y mitad. Y ahí sale, me han pedido. Y entonces digo, bueno, la verdad que ¿por qué pregunta uno si por lo menos no haría el esfuerzo de después tratar de cumplir con lo que ofrece, ¿no? Ese es el inicio de las cosas. Y realmente ese fragmento que vos estabas haciendo mención recién es lo que realmente pasa. ¿Quién sabe que a partir de una cosa, de un sinsentido o una broma, alguien lo dice sin querer, sin mayores pretensiones, pero te dispara la necesidad de ponerte a trabajar sobre ese lenguaje? Alguien pide una canción como quien ve llover, y no se da cuenta que lo que te está haciendo es que te está clavando un puñal y te está mandando a laburar, digamos. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y tenés un promedio de, suponete que la palabra sea promedio, no estoy seguro, de situaciones en las cuales te resulta más fácil crear? La noche más que la mañana, sí, o viceversa, fumándote un pucho, no, tomándote un trago, o sentándote frente al río, yo qué sé. A mí me gusta más trabajar de día. Yo me siento mejor a la mañana y en general trabajo de día. Me cuesta mucho, la noche me cuesta más. Y prefiero eso. Y lo que intento hacer es no dejar pasar algunas... primero, mantener el entorno de trabajo que permita que las cosas se hagan. Porque la verdad, si pudiera ser suficientemente fiel conmigo mismo y ponerme todos los días, que a veces no es una cuestión de falta de fidelidad, sino de a veces te pasan por arriba las otras cosas, pero esa necesidad de, es necesario ponerse todos los días sobre eso y estar atento a eso, ser metódico, sí, claro, absolutamente, ponerse a hacer eso como quien hace cualquier trabajo y estar las horas que sean necesarias, aunque no te salga nada. Aunque no te salga nada, o sea, no sos yo de los tipos que no, yo lo siento así, dicen hoy no es mi día. Mira, si está bien, si no es mi día, pero por lo menos estoy trabajando. No será mi día, pero estoy trabajando. Quiero decir, estoy con la guitarra, estoy con el papel, estoy escuchando cosas. A lo mejor no sale y reiteradamente no sale, pero bueno, qué sé yo. Van der Mole tiene 6 discos editados, participó en otros tantos y en una antología de intérpretes santafesinos, y junto con otros músicos, en 1988, fundó la Escuela de Músicos de Rosario, un proyecto educativo basado en las expresiones musicales populares. Allí se desempeña como docente. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, si yo te nombro, digo, de recopilaciones que hice, estoy diciendo respecto de recopilaciones que hice de notas, Y entonces junté, si yo te digo Dávalos, Falú, Cafrune, los Beatles, sí, es como que te estoy diciendo respecto de lo que fueron para vos los cuatro fantásticos. Yo te diría que una cosa así, una cosa así, sí, pero con Serrat en el banco, ponele. No, no, al revés, Serrat es uno de los... Ah, ¿Serrat es titular? Sí, absolutamente. A los Beatles yo los conocía de otra manera, los conocí más de grande, quiero decir, lo escuchaba, pero no creo que haya prestado la suficiente atención hasta mucho después. Sí. En cambio, lo que me llegaba más, porque por una cuestión de azar, sí, era el folclore, me llegaba mucho, sí, Falú y Dávalos, por ejemplo, así como posteriormente llegó Leguizamón y Castilla un poco después. Obvio. ¿No es cierto? E inclusive, sí, bastante tempranamente los primeros indicios de que existía alguien que se llamaba Chico Buarque, por ejemplo. Ajá. Y que después uno siguió hasta la actualidad tomando clase con él, sería, ¿no? Muy bueno. Y sí, porque funcionó así, ¿no? Eso es un poco, además, bueno, tengo que decir que como mi viejo cantaba tangos, yo de a poco fui aprendiendo todo lo que significaba la poesía, el enorme caudal de la poesía en el tango, y particularmente en algunos autores que admiro especialmente, como Homero Manzi, por ejemplo. Yo te mencioné estos cuatro, sí, por una recopilación y Serrat arriba. Silvio, tal vez. No, absolutamente. Admiro profundamente. Pero dirías que alguien te marcó. Yo diría que cuando yo escuché las primeras cosas, yo contaba que tuve la primera impresión poética muy fuerte escuchando de muy chico una canción del litoral que se llama Canción de Verano y Remos, de Aníbal Sampaio. Y que... ¿Canción? Canción de Verano y Remos, con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remos, por una lluvia de sol y aroma se va la tarde, novia del tiempo. Y yo que no, pero que era, estaba ahí entre medio, antes de llegar a la adolescencia, qué sé yo, yo decía, ¿qué es lo que dice este tipo? Empecé a tener conciencia de la letra, digamos, de lo que estaba diciendo la letra. Y cuando escuché las primeras cosas que cantaba Serrat, tuve una enorme conmoción. Serrat de los 60, ¿hablas? Sí, Serrat del... Obvio. ¿No? Una enorme conmoción. Y entonces empecé a pensar, esta gente escribe esas cosas, hace esas músicas, conoce eso, yo lo podré hacer en algún momento, me saldrá algo si yo me pongo. Pero el conjunto de esa energía poética, no uno en particular, sí, que vos digas, sí, sí. Este fue, eso no. No, fue, es, todo fue una, energía. Es todo eso, es todo eso, es todo ese conjunto. El ir tomando idea de que lo que había cantado por primera vez tenía una consistencia y una profundidad de sentido y emotiva que yo no me había dado cuenta porque tenía 5 años. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que decía rueda la calecita en la esquinita sombría y hace llorar las cosas que fueron rosas un día, mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería? No, yo lo cantaba y sonaba solamente y no tenía dimensión de lo que estaba cantando. Entonces, cuando toda esa intuición fue apareciendo y escuchaba cantar a Cafrune con ese tipo de expresión, y empecé a prestarle atención a un montón de cosas que hasta ese momento solamente sonaban, pero a lo mejor no significaban, digamos. Uh-huh. Entonces, ahí esa especie de claridad que fue apareciendo trae consigo esa necesidad de decir, che, y a mí no. Y yo podré decir algo alguna vez, digamos. En 2002, Van der Mole edita Navega, el disco con el que marca el inicio de su experiencia como productor integral independiente. Tanto Navega como su otro disco, Pequeños Mundos, estuvieron nominados para los Gardel. Y ahora, su última obra, Fander. ¿Cuál es la canción y o la letra que vos más acabada, más conquistada por vos considerás respecto del objetivo que te propusiste cuando la escribiste? A mí me pasa, yo tengo esa sensación de hace mucho tiempo, con varias, pero especialmente con Carcará. Carcará es una letra, digamos, que me dio siempre esa buena impresión. Tengo otras, pero esa especialmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una cuestión en el inicio de las ideas, cuando empezás y tirás los primeros, ¿no? Bocetando los primeros garabatos, y apareció como un garabato proveniente de un estado que uno no siempre consigue mucho, que es una sensación de alegría y de mucha libertad. Y yo empecé cantando, tocando y cantando la letra. Cosa que cosa que se puede hacer frecuentemente. Lo que no se puede hacer, muchas veces, es arribar a que eso tenga un sentido y que termine de desarrollarse de una manera más o menos feliz o satisfactoria, ¿no? Entonces, pude empezar a tocar un par de acordes y a decir, ese sueño que donde tiré una serie de frases. No se puede seguir en esa simultaneidad demasiado tiempo, porque tendría que tener siete cabezas, ¿me entendés? Lo del desarrollo melódico, la de la armonía, la de la letra y la de la forma poética, y etcétera. Y entonces, pero sí, en lo sucesivo, en el trabajo posterior, que siempre es secuencial, se pudo ir armando eso, y yo me quedé muy conforme con eso. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. En 2005, Van der Mole recibe el diploma al mérito de la Fundación Conex, y la Cámara de Diputados de la provincia lo declara intérprete destacado. Sos cantante de preferentemente lugares chicos o intimistas, llamarle pub, café, sí, etcétera, ¿por decisión, porque te sentís más cómodo, o porque no te llaman para algo más grande, o te llamaron y rechazás? Mira, la verdad que yo he tratado de acceder a las diversas formas de producción que se me han presentado, y en general esas son formas. Los lugares pequeños, medianos, han sido siempre accesibles, han sido además los lugares que hemos podido abordar desde la producción independiente, que esa es otra de las cosas que nosotros podemos hacer, del mismo modo que abordamos la producción del disco y la edición en forma independiente. Entonces, también esas decisiones están condicionadas a que una buena parte del trabajo es autogestivo, es de autogestión. Entonces, además de sentirme cómodo por el ámbito, porque los ámbitos no muy grandes tienen ciertas condiciones de cercanía que a uno lo con los cuales uno se siente más cómodo, además de carecer o de presentar dificultades técnicas mucho más fáciles de resolver, digamos, ¿no? Son más acordes a las escalas de producción y de acceso a las que uno tiene. De todas maneras, nunca hemos desechado ninguna de las alternativas de las escalas que se nos han presentado. A veces nos ha tocado estar en lugares más grandes, estar en teatro, en salas medianas, en los pubs. Tratamos de ir haciendo todo lo que se va pudiendo dentro de nuestras posibilidades de producción, ¿no? Con lo cual, y siendo que siempre fue así, ¿te resulta más fácil o natural, supongo que sería el término, esto de sobrellevar que el artista tiene que ir cada vez más en vivo a ganar un mango, que el disco es cada vez más jodido de sacar. ¿Te resulta, por lo tanto, más natural una cosa como la que está ocurriendo? Porque hay gente que te dice, estoy complicado, yo no me preparé para que una disquera no me garpe, para que todo te lo truchen por internet, ¿entendés? En tu caso, ¿cómo es eso? ¿Es más natural por esta característica que acabas de mencionar? Mirá, yo creo que las dificultades son propias de todos los proyectos. Pero yo me refiero a esta dificultad en particular. Ahora, para ganar guita, bueno, que seas, no sé quién. Sí. Tenés que militarla cada vez más actuando en vivo y cobrando de taquilla. Mirá, hay una cosa, yo siempre lo he tenido que hacer, o sea, para mí es lo de siempre, quiero decir. Tal vez tenga que hacerlo un poco más intensamente y a veces, inclusive pasa que a veces cuando uno quiere hacerlo más intensamente, ni siquiera se dan las oportunidades. Pero entonces a lo mejor uno reacomoda su energía de otra manera, porque tiene posibilidad de hacer otra cosa. Yo lo tomo trato de tomarlo con la mayor naturalidad, y fundamentalmente, además me siento muy afortunado porque tuve la posibilidad de hacer este trabajo que me gusta, y además poder seguirlo. De ninguna manera desconozco la dificultad. Respecto a lo que vos dijiste del disco, por ejemplo, el tema del disco como cosa crítica en relación a que cada vez es más difícil producirlo, es más difícil. Bueno, fíjate que de todas maneras, desde cierta producción artesanal de los discos, por llamarlo de alguna manera, desde lo independiente, se puede seguir haciéndolo. ¿Cuánto hace que no sacabas un disco? Ahora está fuerte. Del 2005. Casi 9 años, sí. ¿Por? ¿Por esto que estamos hablando? No. Esto tiene que ver, estrictamente, este largo periodo que es absolutamente inadecuado desde el punto de vista del mercado, ¿no es cierto?, editorial, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el tiempo que uno va tomando para desarrollar la idea, cómo se van atravesando los otros trabajos, el trabajo de las presentaciones en vivo, el trabajo de la docencia, cómo uno a veces trata de distribuir y trata de administrar su energía, la poca o la mucha que tenga, y a veces los plazos no se dan como uno quisiera, sobre todo en esta cuestión de que vos sos el que va a grabar, vos sos el que vas a hacer la tapa, vos sos el que va a editar, exactamente. Primero dijimos, bueno, en el 2008 vamos a tener, ponele, un disco de canciones, pensé yo, un disco de viejas canciones versionadas nuevamente. Y después vamos a pensar cómo se sigue armando el repertorio nuevo, los que van saliendo, los bocetos, lo que vamos armando. Finalmente esos plazos, se fue estirando un poquito más, el otro comenzamos a bocetar las canciones nuevas, y en un momento todo eso atravesado con el salir a tocar, con el seguir llevando adelante el trabajo cotidiano, ¿no?, se fue alargando, sencillamente porque es la dinámica de este tipo de cosas, digamos. Entre otros, las canciones de Van der Mole fueron interpretadas por Mercedes Sosa, Suna Rocha, Juan Carlos Baglietto, Ana Belén, Silvina Garré, Liliana Herrero, Silvia Iriondo, Juan Quintero y Luna Monti. ¿Qué estás enseñando, a quiénes y qué satisfacciones te da? Estamos junto a Ethel Kaufman, que da técnica vocal, y a Nadir Dos Santos, que es guitarrista. Me toca a mí dar lenguaje musical en una materia que se llama interpretación de la canción popular, en la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa, en Rosario. Está bueno. Está muy bueno. Sí. La gente que viene es gente desde bastante joven, desde gente adolescente hasta gente mayor. Dura 3 años y nuestro objetivo es el acercamiento de recursos, primero de lenguaje, ¿no?, y de técnica para ese abordaje, ¿no?, el repertorio y el cancionero popular, ¿no?, desde diferentes especialidades, digamos, ¿no? Sí. Y todo lo que recibo casi que te podría decir que es de la misma dimensión de lo que puedo llegar a dar, en el sentido de que a mí me gusta mucho ese trabajo. La gente con la que me encuentro año tras año es solamente gente que va porque tiene muchas ganas de hacer eso. Los que son más jóvenes traen una cantidad de información a la cual yo no accedo naturalmente. Ajá. Entonces traen una serie de inquietudes y de necesidades, otro tipo de códigos, otros detalles del lenguaje. Vos debés saberlo perfectamente. En otro plano, pero ¿no? También. Sí, seguro. Sí, sí. Y entonces, realmente, yo me siento muy satisfecho con eso. Decime quién sos vos, Van der Mole. Yo soy un cancionista. Un tipo que escribe canciones y las canta. Jorge Van der Mole. Ese sueño que donde se detiene esconde un diente de animal, y cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera como una ave cazadora cuacircular que lleva nube y canoa. Carcará la creciente, al fin la corriente me va a matar. Pena y sangre, el otro mata y crece. Río y hombre pasan y uno y otro envejece. Lengua de infinito, la espuma trae color de un amor machito. Pico en carne viva, corta los días, pasa y se va. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal, donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla. Y crecí en la alegría de su cacería mirando el amor que a veces cruza con un corto duelo y hay que alcanzar picando desde el cielo como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa, carcará asesino ciego y camino de oscuridad. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.